Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Y ahora que tú estás aquí conmigo, mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú, cariño. Mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú, cariño. Mi cumbia eres tú. Que te amo, dime que sientes lo mismo, para así bailar mi cumbia, para así bailar mi cumbia. Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú. Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Y ahora que tú estás aquí conmigo, mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú, cariño. Mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú. Que te amo, dime que sientes lo mismo, para así bailar mi cumbia, para así bailar mi cumbia.